Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Bueno, buenas. Estamos en un nuevo lunes con el informativo del Pueblo TV. Y un teléfono sonando. ¿Cómo andas, Yanti? Buenas noches. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Del otro lado están Ana y Wadi. Ahí todo en orden. Todo para arriba. Sí, está todo más que full. Yanti iluminado y vos oscuro. Hay como un bueno, tenemos acá pequeño un problema racista de iluminación. Ya vamos a mejorar. Bueno, hoy lunes, ¿qué estamos? ¿20? Más o menos. Lunes 20. Lunes 20 de octubre. Hasta último momento no sabíamos si volvía la luz. Acá estuvo cortada la luz un buen rato de la tarde. Y Bueno, podemos decir que nos están escuchando por la 91, que es la frecuencia de Radio La Negra. También en la página de internet de Radio La Negra, que es radiolanegra.blogspot.com. Y nos pueden ver en el blog del Pueblo TV, que es elpueblotv.blogspot.com. Ahí sale en vivo y si no, queda después grabado. Para que lo puedan ver más tarde. A veces para se corta, la vez visión. Pasada me avisaron ahí cuando terminó un rato después que se cortó, no sé, 5 o 10 minutos antes que termine. No sabemos por qué, pero bueno, a veces la cuestión está de internet, puede tener ese tipo de claro, sorpresas. No es muy, por supuesto. También si estamos quieren, en Facebook. Claro, si se quieren comunicar con nosotros pueden mandarnos algún mensaje ahí por el Facebook al pueblotv.elbolsón y mandar alguna foto también. Tal cual. Vamos a una pequeña spot. Pausa y enseguida estamos con la primera nota del día. Otra vez el paso pueblo. El paso pueblo. Razones para seguir atento. Actualmente no hay ningún proyecto integral a la vista. Pero funcionarios municipales y provinciales defienden un paso terrestre. Solo se habla de un camino y un puente. El puente pondría miles de hectáreas de bosque nativo en manos del negociado maderero. Además de expandir las fronteras de la especulación inmobiliaria. puente implicaría la ruptura de las comunidades originarias que habitan del otro lado del azul, históricamente avasalladas. A estar atentos, a estar informados y dispuestos a actuar. Dale. Toma el aire. Bueno. Bueno, ahí disculpen. Estamos por pasar a la primera nota. Sí, nos vamos a comunicar en instantes con Cecilia Vega del colectivo El Pantallazo, que vamos a charlar porque reprogramaron la función del día viernes próximo, que tenían una película que la van a pasar después. Esto es el jueves 23, en vez de Estómago, claro, van a pasar La Mosca y la Ceniza porque tiene una conmemoración especial. Sí, se cumplen un aniversario más de la desaparición de Otoño. Y bueno, ahora vamos a hablar. Sí, dale. Ahí Ana nos alcanza el teléfono, gracias. Camarógrafo y camarógrafa y comunicaciones. Comunicación. Ceci, ¿nos escuchás? Sí, los estoy escuchando. Bueno, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿sí me escuchás? Ahora sí, sí. Ahora bien. Los escucho bien. Bien, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Todo bien por ahí. Buenas noches o buenas tardes a los que estén mirando en este momento. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco qué es lo que va a suceder el jueves en el marco de este nuevo aniversario de la desaparición de Otoño. Te cuento que este jueves nosotros teníamos pensada una proyección, era de una película latinoamericana, brasilera particularmente, pero la suspendimos para proyectar una película en conjunto con Conjuros Viva Voz. Está durante la radio abierta que se hizo el 4 de octubre, se acercó a hablar con algunas compañeros del Pantallazo, Roberto Uriarte, para ver si podíamos juntarnos todos, aunar fuerza y organizar algo más o menos para esta semana. Y bueno, surgió hacer un programa las compañeras de Conjuros, surgió la proyección de este jueves 23, que va a ser La Mosca en la Ceniza, y luego viene la radio abierta del sábado. Así que bueno, luego de la película la idea es charlar un poquito para ver cómo está, ver si podemos tener noticias de la causa del hoyo, de la supuesta trata. Sí. Y bueno, la idea es juntarnos como todos los jueves. Esta es una fecha bastante particular para los de Bolsón, los que estamos en Bolsón, vivimos, somos de acá desde un tiempo o no, o más o menos. Y bueno, no queríamos dejarla pasar tampoco sin hacer algo, por lo menos juntarnos y completar las sensaciones, lo que nos pasa, lo que sabemos, tratar de hacer alguna movida de tener una cadena de teléfonos, de mails, para comunicarnos con todo lo que esté pasando y que está pasando en la comarca. El jueves, como siempre, 21:30, como para empezar a las 22, en el Zoom de Alas. Bueno, tenemos Noticiero del Pueblo TV, un cortito, y luego en la proyección de La Mosca en la Ceniza, una película argentina del 2009. Y después, bueno, nos quedaremos a charlar los que estemos por aquí. Está bueno, entonces invitamos a la proyección y después también a la charla o debate que se dé entre todos. Y que tenga ganas de sumarse a bueno, que tenga algún dato, el que quiera preguntar qué es lo que está pasando por la comarca, el que tenga una inquietud de cómo están las cosas, bueno, estaría bueno que se acerquen, están invitadísimos, como siempre, a venirse para el Zoom de Alas. Jueves. Buenísimo. ¿Y la radio abierta que este sábado que viene? El sábado 25. No tengo demasiados detalles con respecto a la radio abierta. Bien. Bueno. Pero tendríamos que comunicarnos con Cone para ver estos datos más. Bueno, bueno. Ahí se está organizando y ahí ya averiguaremos un poco más a ver cómo viene. Dale. Bueno, Ceci, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo y bueno, repito, la convocatoria es para el jueves a las 21:30. La película empezará a las 22. Puntual, la idea es La Mosca en la Ceniza en el Zoom de FM Alas. Bien, ahora vamos a pasar el tráiler para que vayan viendo un poquito. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenísimo, ahí hablábamos con Ceci del colectivo El Pantallazo, que van a proyectar este jueves. Una pequeña modificación ahí de fechas. Sí, está bueno acomodarse a las necesidades también de los vecinos, de la situación que nos van atravesando. ¿Les parece? Vemos el tráiler de la película esta, La Mosca y la Ceniza. Y bueno, seguimos. Me da miedo meter al hijo, pero Pato dice que ya paga mejor y que podemos juntar plata para mandar para la casa. ¿Cómo se puede perder? No te vas a perder. Sí, voy a perder. Y no me voy a encontrar. Nancy. Aquí lo que van a tener que hacer ustedes son pases con muchos hombres. Vienen muchos tipos acá. Nosotras nos vamos. Vení para acá vos. Oscar, hacete cargo a ver de esta negra de mierda. Amor, eterno amor. Iluminado amor, amado amor. Va a estar mejor así. ¿Cómo puede estar junta? Al final no está tan mal. ¿Qué? ¿A vos te gusta trabajar de puta? A vos parece que te gusta estar atada y sola. Tan chiquita. ¡Ayúdennos! ¿Me llevaría? Quiero ver a Pato. No tenés que hablar fuerte porque Dios te escucha. Afuera no. Por más que grites y grites, no escucha. Información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí veíamos un pedacito del tráiler de la película. Está pasando este jueves 23. Sí. Y ahora vamos a pasar a un tema que tiene que ver con lo que sucedía el viernes. Se encontraron el cuerpo de Luciano Arruga, que llevaba 6 años desaparecido. Luciano Arruga, bueno, nosotros ya hemos tocado el tema varias veces, pero por ahí para el que no sabe, un chico de Lomas del Mirador era, Ana, ¿te acordás? No, me parece que de Lomas del Mirador era el destacamento donde él estuvo. Bueno, de esa zona, de la zona oeste. De Moreno. ¿No es el que vino la madre? Estuvo acá haciendo... Bueno, creo que sí, es ese que es de Moreno. Y bueno, él estuvo... Estuvo detenido por... Lo llevó la policía en un momento, lo amenazaron por no querer colaborar con ellos para robar para ellos, para la policía, lo torturaron, lo golpearon, después lo soltaron. Y tiempo después desapareció, salió de su casa un día y Bueno, ahora se supo al encontrarlo, que lo encontraron enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN, sin identificación, digamos. Se supo que había estado en un hospital, donde la madre fue a preguntar en esa misma noche que desapareció, y donde no tuvo respuestas, y había estado ahí porque había sido atropellado, lo operaron y falleció en el hospital. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un pedazo ya editado, es algo que salió por Visión 7, el noticiero de Canal 7, de la conferencia de prensa donde está Horacio Verbinski y Luz, ¿cómo se llama? Y la hermana de Luciano Rúa. Sí, Vanessa Orieta es la hermana. Bueno, ellos cuentan bien la situación del viernes, digamos, ¿no? Con la información, claro, reciente. Esto es lo actual, digamos, lo que se habló sobre la aparición del cuerpo. Exactamente. Vamos a ver ese video. Luciano estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. Y durante 6 años ha habido por parte del Estado una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos y que, aclaro, es insuficiente, insatisfactoria, y ni para la familia ni para el CELS cierra el caso. La información sobre la muerte de Luciano estaba en una causa judicial del Fuero de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires. Según las constancias de esa causa que pudimos ver, la misma noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009, Luciano fue atropellado por un auto en la avenida General Paz y Emilio Castro. En ese lugar hay un destacamento de la policía bonaerense, y no es de ninguna manera un lugar habitual para cruzar la avenida General Paz. Lo llevó a una ambulancia del SAME, lo llevó al hospital Santoyani, donde la mamá fue esa misma noche a buscarlo, porque la familia no perdió ni un minuto para buscarlo. Otra de las cosas que está abierta a investigación es por qué en el hospital Santoyani no le dijeron nada. Sí, hay interrogantes que siguen pendientes y que requieren explicación y que de ninguna manera modifican el hecho previo de la detención anterior, de las torturas que la hermana escuchó cuando fue a la comisaría, lo escuchó gritar, y de la extorsión que los policías del destacamento de Loma del Mirador practicaban sobre este chico, como sobre tantos otros chicos, varones, jóvenes, pobres de los barrios populares, recién en ese momento, y con la participación del juez Salas y del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue posible llegar a este punto. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano, y lo logramos con la aceptación de un habeas corpus que puedo dar con el cuerpo de un pibe enterrado como NN. Y eso nos tiene que replantear un conjunto de cosas como sociedad, el poco valor que se da a la vida de los pobres. 5 días después de desaparecido mi hermano, nosotros presentamos un habeas corpus, que lo hicimos nosotros, lo confeccionamos nosotros, fue rechazado por el juez Gustavo Banco. Esto se podría haber resuelto muchísimo antes. Y sepan todos los familiares que conocimos en este tiempo, de los pibes de Gatillo Fácil, de las personas desaparecidas, que nosotros vamos a seguir. Porque esto ya no tiene que ver con Luciano. Esto tiene que ver con la problemática de violencia institucional. Y esto tiene que ver con cambiar una mirada. Los pobres tenemos derecho. Tenemos derecho. Nada más. Respeto por mi familia, por favor. Necesitamos descansar ahora más que nunca. hacer un duelo que es justo y necesario y hacerlo en familia. Bueno, ya... ¿Qué tenemos esta semana, Yanti? Sí, no, lo quería avisarle a la gente que por ahí está ahí pendiente de lo que pasa en el informativo, que estábamos ya finalizando, no tenemos más videos por esta semana, no pudimos hacer notas locales. Por ahí sí comentar un poco que hubo una marcha, una juntada de gente en Pueblo el jueves. Un poco para poner en estado público el tema de la iniciativa popular que se llevó a cabo en Chubut para una nueva ley de minería diseñada desde las necesidades del pueblo, digamos, y que obtuvo la firma de 13.000 personas para que se trate, ¿no? Que se presenta con 13.000 firmas de habitantes de la provincia que avalan este proyecto y que solicitan que la legislatura lo trate. Bueno, eso está presentado hace ya varios meses y no se está tratando, y parece que el 8 de noviembre vence el plazo para que la legislatura lo trate. Claro, están estirando. Entonces, bueno, se están haciendo diferentes actividades para, de alguna manera, tratar de que suceda este tratamiento y que no se sigan dejando de lado este pedido del pueblo del tratamiento de la ley. El tratamiento de esta nueva ley que es un marco que deja por fuera lo que es la minería, la mega minería con cianuro y un montón de, claro, de diferentes métodos que son súper contaminantes. Claro, el sistema extractivo mediante químicos tóxicos, sí, y metales pesados. No solo para... Pero también está involucrado lo que es la extracción no convencional de... Sí. Cosa sí, que quedaría dentro también por el timo, por el sistema que utiliza. No, que sería el agua con el cóctel de... Vamos a pasar entonces ahora a lo que es la agenda de eventos de esta semana que viene. Perfecto. Tenemos el jueves 23, como decíamos en el pantallazo, acá en la agenda que hay, que es lo que estamos leyendo, no está ahora, actualizada aún. No está el cambio porque fue posterior a que a la edición se edite, pero va a estar La Mosca en la Ceniza, una película sobre la trata, y después hay en el hostel La Camorra un Acústica Zapadita, se llama, entrada gratis, una fiesta de clásicos de los 60, 70, 80 en el Sol. Después el 24, que es viernes, Noches de Poesía en Rowan. Tributo a Red Hot Chili Peppers en El Sol. Gratis también. Y el sábado tenemos Jona Da Vinci Acústico. Red Sol Lago Puelo, eso es allá en Lago Puelo, 40 pesos. Warner Brothers más Del Barullo en el Zoom de FM Alas. 40 pesos. Eso es rock. My Cook Band en el Sol, gratis. Y el domingo La Zapadita en el Sol. El lunes tenemos, que este lunes también fue, pero ya pasó, Espacio de Literatura Libre en la Biblioteca Popular Rincón de Libros del Hoyo a las 18:30, y eso es gratis. El jueves 30, que es el otro jueves, bueno, lo mismo, Acústica Zapadita en el Hostel La Camorra, y en el Pantallazo, el Manzano Azul de Olegario Barrera. Me imagino que van a... ¿Va a pasar esa o va a pasar la... esta película? Ajá. Yo creo que sí. Se pospone para una siguiente edición. Sí, sí. Bueno, ahí estamos. No queda más. No queda más. Nos despedimos entonces, así como así. Perfecto. Con sin más ni menos. La intención de la semana que viene tener un poco más de producción local. Y nos vemos. Gracias a todos. Nos vamos.